Desafío en mis cantares. Desafío en mis cantares. Con el verso que lo siento. Y ante ustedes me presento. Me llamo José Luis Suárez. Yo vengo desde los bares. Ya mi verso saco filo. Y sepan que yo destilo, lo haré sufrir a lo bonzo. Vengo a servirme al Alfonso y también a su pupilo. No sale potente, mi voz no sale potente, ni mi canto es tan fluido. Es muy chico su sentido, ni tampoco es estridente. Solo sigo la corriente. Pues mi tono no es hermoso, ni tampoco es tan precioso, para ejecutar las labores. Pero de los cuatro cantores, yo seré el más airoso. José Luis se presentó. José Luis se presentó. Y asesina el guitarrón. Y aquí haré una observación. Que Miguel no se peinó. Rodrigo Torres soy yo. Soy un cultor natural. Con un maestro especial en su saberme en columno. Del guitarrón soy su alumno, payando soy su rival. Señores, aquí ya está mi cumplido. Arreglen ese sonido. Sonido, ¡ fa que se escuche mejor. Qué humilde estos payadores, los que hoy día me han tocado, yo no los he defraudado. Ya aquí la ocasión lo manda, Suárez, cuida tu bufanda, Suárez, cuida tu bufanda, que podéis morir ahorcado.